Avanzo. Aquí vamos a dejarlo, permíteme. Ahora, ¿qué preguntarías? Vamos a irnos por el otro lado. Vamos a asumir que es llegar desde este cuadrito. Sí, nada, tiene que llegar de aquí hasta acá. Y nosotros vamos a ir definiendo en este momento qué es lo que queremos que haga. Ahí en avanzo, digamos, la decisión. ¿Cuál sería la decisión? Avanzando. ¿Puedo avanzar otra vez? Sí, que sería esta misma, ¿no? Vamos a suponer que fue falso. Y aquí, aunque me quedó medio feo, puedo yo hacer esto, que era parte de lo que decía Ismael. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Avanzo. ¿Y qué era lo que me decías? ¿Qué hago una vez que avanzo? Pues pregunto otra vez si puedo avanzar, ¿no? Entonces, me regreso acá. Ahí no hay una simbología, por algún símbolo que nos quiere decir. Sí, no lo estamos viendo todavía. Sí, sí hay una simbología que significa ciclos. De hecho, lo vamos a ver en el siguiente tema. ¿Sí? Ahorita nada más la simbología. O piensen que la única simbología que tenemos es la que vimos. ¿Sí? O sea, si se dan cuenta, fue que el proceso, la decisión, el inicio, el fin y salida de datos, ¿no? Entrada y salida de datos. Fue todo lo que vimos. Conectores dentro y fuera de página. Bueno, pero ahorita llegamos al siguiente punto. ¿Puedo avanzar? No pude avanzar. ¿Qué hago? Bueno, aquí hay unos bordes, ¿sí? También los bordes son limitantes. ¿Qué dices? ¿Puedo avanzar a la derecha? Sí, o bueno, vamos a ver, vamos. Sí, abajo hacia arriba. ¿Qué? Bueno, es que nosotros lo estamos viendo, pero vamos a asumir que lo estamos poniendo en cualquier sitio. ¿Sí? O sea, ahorita lo estamos viendo, ¿no? Pero ¿cómo sería? Como dicen, pudiera ser un proceso o pudiera ser una pregunta, ¿no? Vamos a poner esto aquí. Por estándar casi siempre se le pone el signo de interrogación, aunque bueno, ya de hecho es una condición. ¿Puedo avanzar hacia arriba y después qué hago? No más que aquí iba a quedar feito, pero bueno. ¿Sí, sí? No se puede contestar en este... ¿Esta decisión de verdad debe estar acá? O sea, sí, ¿puedo avanzar hacia arriba? No, es que es diferente. Aquí estoy asumiendo que avanzo hacia allá, ¿no? O sea, bueno, es que tú sí lo tienes, ¿verdad? ¿Tú sí sabes de qué estamos hablando? Sí, o sea, es que como él no lo tiene, pues a lo mejor no le queda claro. ¿Sí? ¿Puedo avanzar hacia arriba? Si puedo avanzar hacia arriba, pues avanzo hacia arriba, ¿no? Pero ahí no sería... A ver, dime. ¿No sería una constante avanzar? O sea, avanzar es una constante, ¿no? Porque la constante de arriba, pues es lo que va a hacer. Así es. Entonces, sería constante avanzar hacia nosotros. Entonces, ahí la pregunta era hacia arriba. Entonces, yo creo que ya no tendría que avanzar hacia arriba, sino avanzar simplemente, ¿no? No, pero es que... ¿Tienes que tener una condición para ponerle desde arriba? ¿Puedo avanzar a la derecha? Verdadero, avanzo. Y después puedo avanzar a la derecha, no. Entonces puedo avanzar hacia arriba, avanzo. Y así es. Se podría preguntar cuánto puedo avanzar, pero es más difícil. Sí, Sí, sí podrías preguntar cuánto puedes avanzar, pero entonces fíjate que ya lo estás haciendo, lo estás particularizando. Aquí lo que se trata de hacer es generalizar. Y nada más, ya podemos avanzar un cuadrito nada más, ¿sí? No sé si está quedando más o menos claro o los estoy confundiendo más. Sí, o sea, es lo único que sabemos es condiciones y avanzo y regreso, ¿no? O sea, no puse en la de regreso, pero yo creo que no es necesario. Entonces, a ver, ¿cuál era tu idea, Daniel? Yo tenía la idea esa, que sería conectarlo con avanzar. ¿Sería conectarlo con esta? Bueno, pero la acción es diferente, porque está asumiendo que avanzo es hacia acá. ¿Sí? O sea, es un proceso diferente. Una cosa es avanzar hacia acá, otra cosa es avanzar hacia acá, y otra cosa es avanzar hacia acá. De hecho, físicamente en un robot pues son cosas diferentes. No, aquí no lo estamos complicando porque podríamos complicarlo y decir, ¿sabes qué? Entonces volteate hacia arriba o hacia abajo y avanza. Nada más es avanzo hacia arriba o avanzo hacia abajo. Y avanzar es hacia allá. Después de ahí, ¿qué harías? Bueno, si es que hacemos esto, avanzo hacia arriba, ¿qué harías? Vuelvo a preguntar acá. Podemos hacer esto para que no se vea tan feo, ¿no? ¿Sí? Sí, no hay problema. O sea, yo puedo poner aquí uno y después, a lo mejor, vemos y le decimos, regrésate a uno. ¿Sí? Entonces, ahora otra vez preguntamos, ¿puedo avanzar? Bueno, en este caso no, ¿verdad? Pero es lo que preguntaríamos. ¿Pero qué pasa si no puedo avanzar hacia arriba? Vamos a irnos sobre el caso de que no pueda, porque eso es lo que nos va a ocurrir, ¿no? Va a llegar un momento en que no va a poder avanzar hacia arriba. ¿Qué más decías? En este caso sería, pero si se dan cuenta cómo lo hicimos, no nos importa si fue a la primera, a la segunda o a la tercera. ¿Sí? No nos importa. En realidad lo estamos haciendo y no nos está importando en qué lugar estamos. ¿Sí? O sea, esto es general. No importa, ahorita estamos partiendo de aquí, pero muy bien podríamos estar aquí y es exactamente las mismas preguntas. No sé si está quedando claro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a suponer que no puedo avanzar arriba, hacia arriba. ¿Qué hago? Bueno, depende. Es que lo que puede avanzar otra vez. Por eso aquí se va. Si puedo avanzar hacia arriba, avanzo hacia arriba. Y me regreso acá. ¿Puedo avanzar? No, ahí ya. Pero vamos a suponer que ya no puedo avanzar hacia arriba. ¿Qué es lo siguiente? Sí. Sí. Lo que pasa es que puedo avanzar es ya hacia adelante. Esta implica que es hacia adelante. O sea, lo que tú estás diciendo ya está aquí. No sé si queda claro. ¿Sí? Lo que tú estás diciendo de puedo avanzar es esta. ¿Sí? Puedo avanzar hacia arriba, es esta, con respecto a esta cajilla. ¿Sí? Y este es puedo avanzar hacia abajo. ¿Sí? ¿Puedo avanzar hacia abajo? Si me dice que sí, ¿qué le digo? O sea, si llego aquí es porque no pude avanzar, ni puedo seguir avanzando hacia arriba. ¿Sí? Entonces lo único que me queda es hacia abajo, ¿no? Entonces le digo, avanzo hacia abajo. ¿Y qué hago después de que avanzo hacia abajo? Bueno, o sea, regresa acá. Y aquí es lo que me preguntaba, ¿se vale esto? Sí, se vale, ¿no? Aquí estoy uno y uno. Los dos van al mismo sitio, no importa. ¿Dónde? Así es. Entonces, avanza hacia abajo, avanza uno hacia abajo. Entonces pregunto, ¿puedo avanzar? No. ¿Qué paso? Y ahí diría, ¿puedo avanzar hacia arriba? Sí, porque ya lo hemos recorrido. Entonces se volvería. Ahí tendría que ir a otro, ¿puedo avanzar? A ver. ¿Cómo estuvo? O sea, preguntamos, ¿puedo avanzar hacia...? ¿Puedo me explicar? Sí. Y avanzo hacia abajo. Sí. En este caso, avanzo uno. Me voy a uno. ¿Puedo avanzar? ¿A la derecha? No. ¿Puedo avanzar hacia arriba? Sí, sí, sí va a poder porque me bajé. Ah, sí, ok. Sí, es cierto. ¿Y entonces? ¿Qué creen que tengamos que hacer? ¿Puedo avanzar hacia la derecha? No. Y luego avanzar hacia abajo. ¿Aquí? ¿Dónde? Ahí, yo creo que quería ir toda la... ¿No se pueden, por ejemplo, asignar los valores de los movimientos? ¿Por la línea de la letra? Sí. ¿Puedo ir a A, adelante B, abajo C? Sí. Bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, o sea, tienes razón, o sea, sí quedó claro lo que explicó Ismael, que puedo avanzar hacia arriba, pues me va a decir, va a llegar un momento en que no, no puedo avanzar hacia arriba, pero pues se va a quedar ahí, va a avanzar hacia abajo, no va a poder y va a querer otra vez avanzar hacia arriba. O sea, yo sí, ya, o sea, si tienes razón, ya sé cómo arreglarlo. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí puedo avanzar este? Sí, pero ya tengo la ayuda. La ayuda. O sea, aquí dices que está bien. ¿No lo tienes tú? Sí, estamos trabajando sobre eso. ¿Qué pensaste que estaba yo sacando todo? Si quieres lo dibujo para que quede más claro, ¿sí? Sí, es que como siempre llego y está la luz apagada, como que dije, pues es que les gusta románticos y dije, ¿para qué la prendo? Lo que tenemos que determinar es qué es lo que está pasando. Estoy avanzando hacia arriba, ¿sí? Pero si inmediatamente después de avanzar hacia arriba, pues puedo avanzar hacia abajo, ¿no? Entonces aquí me está pasando algo, ¿no? Sí, porque está regresando. Me estoy regresando. Entonces tengo que saber que no me estoy regresando. ¿Sí? O sea, que sería este aquí, ¿no? Antes de puedo avanzar hacia abajo. ¿No? Es lo que tú estás proponiendo, ¿no? O acá. A ver, vamos a ponerlo. O ponlo tú. Es que hay un detalle que yo no les he explicado y eso lo vamos a ver más adelante en algoritmos. Ahorita lo que está ocurriendo, y tiene razón Ismael, es que tú ya pasaste por un lado y sabes que no quieres pasar otra vez por ahí. Hay una cosilla que se llaman banderas, ¿sí? Es un nombre muy pomposo, pero simplemente quiere decir que a una variable le pones un valor. Cuando pasas por ahí, se lo pones, ¿sí? Y entonces cuando vas por aquí, preguntas además, ¿ya pasé por ahí? Sí. Entonces ya no vuelvo a pasar por ahí. Sí, o sea, era como yo pensaba resolverlo. A ver. Lo que pasa es que como, pues para los que sabemos programar, pues le vemos otra solución por otro lado, porque sabemos algunas cosas por ahí. O sea, tú te estás yendo, ¿eh? Pues pregunta, otra pregunta, ¿puedo avanzar hacia abajo? No importa que tenga muchas condiciones, ¿eh? O sea, ahorita el punto es que resuelva este. Si además puede resolver cualquiera, pues, qué mejor. ¿Sí? Y si están tomando nota, porque otra de las actividades es que tienen que mandar este diagrama de flujo. ¿Ustedes tenemos? Si es lo que, ya sea aquí o ustedes hacen el suyo. Le puedes tomar foto. Yo tenía unos alumnos que eso hacían, ¿no? O sea, terminábamos algo, un código o algo así que yo había escrito, y agarraban, pum, le tomaban una foto. Pero no creo que quede muy claro, pero el software que les marqué para diagramación se llama DIA. Está sencillo. De todos, ahí está la práctica en análisis y diseño de sistemas. No, porque aquí de alguna forma pues tendrías que tienes que regresarlo otra vez. ¿Cuál es el problema? Avanzamos, preguntamos si puedo avanzar hacia arriba. No se podría decir, por ejemplo, el problema solo es con avanzar hacia abajo, cuando vas hacia abajo. Puedo avanzar hacia abajo. Puedo avanzar hacia abajo. Si yo regreso hacia acá, si yo avanzo uno hacia abajo y regreso hacia acá, puedo avanzar, va a decir que no, y puedo avanzar hacia arriba. Puedo avanzar hacia abajo, verdadero. Y hay otra condición entonces. Ya pasé por aquí. Así es. Y solo así. ¿Dónde? Aquí. No. Sí, aquí después de aquí. Sí, ¿ya pasé por aquí? Acabo de pasar por aquí. Acabo de pasar por aquí. ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde lo tendrías que poner? Sí, o sea, ¿dónde lo tendrías que poner? ¿Ahí o acá? Sí, o sea, si es válida esa condición, acabo de pasar por aquí, está bien. Si quieres, ponla. ¿Sí? Sí, sí. Sí, o sea, asume que acabo de pasar por aquí. Pero entonces, en el caso de que diga que no, sí, ya lo mando a que me avance a la derecha. Sí, a que intente eso. Sí, o sea, es válida esa pregunta porque las herramientas hasta ahorita, lo poquito que hemos visto de diagramas de flujo, han sido condiciones y procesos, ¿no? Entonces, asumimos que esa es válida. ¿Es que lo puedo pasar por allá? ¿Puedo pasar por aquí? ¿Y es? ¿Aquí? Sí. ¿Verdaderos? Avanzo hacia abajo. Sí, avanzas acá. Más bien regresa acá. ¿Puedo avanzar hacia abajo? Sí. Entonces pregunto, acabo de pasar por aquí. Sí. Y avanzo. O sea, sí. Y si no acabas de pasar por aquí. Lo mando a que aquí puedo avanzar. Okay. Acá. ¿Y este? No, está hacia abajo. Falso. Falso. No, pues la opinión también lo puede regresar acá. Sí, sí, porque se puede dar el caso de que estás aquí y que en realidad tu salida está hacia arriba, pero tú como empezaste el algoritmo empezaste a descender. Sí. Aquí le ponemos uno. Okay, ¿y el fin? El fin lo podríamos poner por acá arriba. Lo primero que podríamos preguntar, ¿ya llegué a donde quiero? Antes de todo, sí. ¿Y el fin? Sí. ¿Sí? Solo el inicio. Sí, a la meta. Sí, sí, fin. De todos modos, chéquenlo y está como actividad en el foro que lo suba al foro, ¿sí? A mod. Bueno, yo creo que ya nadie más va a llegar. A ver, ¿cómo te llamas? Miguel, ¿qué, perdón? Herrera. Entonces, me tienes que enviar un correo a esta dirección. Mi nombre es Raúl Ponce de León. Sí, entonces mi fuente es rponcedeleon@gmail.com. Cuando tú me mandes ese correo, yo te voy a dar de alta en el curso en línea, en la página del curso en línea que estamos llevando. ¿Sí? En esa página vas a encontrar el material de todas las sesiones que llevamos. Este lo vimos en la sesión 3, ¿no? Pero de hecho es vamos hasta la sesión 4. Vas a encontrar el material hasta la sesión 4, vas a encontrar los audios de casi todas las sesiones, por eso es que traigo esto aquí. No es para escuchar mi música, es para grabar lo que, al menos que se escuche lo que yo voy diciendo. Más vas a encontrar los audios y vas a encontrar actividades que tienes que completar. ¿Sí? Este es el último tema que vamos a ver de diagramas de flujo. Entonces, con fecha de hoy, se va a abrir un cuestionario de diagramas de flujo. Tienen 3 chances para resolverlo. Son... No, es que el otro era abierto. En este son... ¿Cómo se llama? Son 7 preguntas. 7 preguntas con valor de un punto cada uno, y una pregunta. ¿A más tarde cuándo? Tienen una semana. O sea, el próximo lunes hasta la noche. Sí. Cuando cambie el día. Sí, porque es hasta las 23:59. O sea, cuando se cumplen las 24, pum, se cierra. Entonces tienen tres chances para resolverlo. De todos modos, yo creo que al final de la sesión del jueves entramos para que los vaya orientando. Es por tiempo, tienen 15 minutos. ¿Una vez que entramos? Una vez que le den sí, continuar, tienen 15 minutos para resolverlo. ¿Perdón? No son preguntas, ¿cómo se llama? Son preguntas seguiditas en línea, son diferentes. O sea, yo se mete una base de datos de preguntas y se dice que se barajean. O sea, cada vez que entras aparecen diferentes. ¿Esto se hace con código? Vienen funciones integradas para los profesores donde lo haces. Sí está medio interesante también meterla, no está tan fácil, pero no tienes que programar. Dime. Es R. Ponce de León, que me gusta mucho mi nombre. No, es que no le podía poner, por ejemplo, UNITEC o algo así, porque necesitaba yo una autorización por parte de la UNITEC para ponerlo, ¿no? Y ahorita está como que en pruebas. Estoy viendo si también ahí podemos hacer nuestro examen, pero eso ya sería el bimestral y el final. Pero eso ya sería punto y aparte. Hasta ahorita no, porque en la UNITEC todos los exámenes tienen que ser por escrito. O sea, debe de quedar una evidencia. SR Ponce de León, ¿qué es? Punto módulo. Sí, es R. Punto. Sí, es R. Ponce de León, moduleforfree.com. Module, ya dije, significa. Es. Object Oriente. Dynamic for sí, eso significa módulo. Module Object Oriented Dynamic for Learning. A la dinámica para el aprendizaje. En realidad es tienen tres oportunidades porque, si, o sea, estas actividades que estamos haciendo, recuerden que valen el 10% de la calificación final, ¿sí? Y en este caso nada más la voy a considerar como concluida, ¿sí? Pero la idea también es que ustedes pues se presionen un poquito, tienen 15 minutos, pero pueden ver sus notas. A lo mejor la primera vez dicen, sí, ya me di cuenta más o menos cómo vienen las preguntas, y eso sirve para que vean otra vez las notas, o me pueden preguntar, ¿sí? Yo creo que en la sesión que tengamos en el laboratorio le dedicamos un rato a resolverlo, ya que resuelvan la parte de la práctica, pueden dedicarle a resolverlo y tienen tres oportunidades. Sí, se queda la calificación de la última oportunidad. De la última que hayan puesto, ¿no? A lo mejor en una sacaste 9 y dices, ya aquí me quedo. Sí, ya no sigues con las demás. Sí, o sea, tienes tres oportunidades, pero a lo mejor la primera saca 5 y dices, bueno, voy a hacer otra, ¿no? Así me pasó con una alumna en la mañana que acabábamos de hacer exámenes y ella me decía y me insistía, pero es que yo saqué 5 en el examen teórico. Y le dije, entonces, ¿qué quieres que haga? No, es que quiero mejorar mi calificación, denme un trabajo. En la En donde estoy dando clases son muy dados a decirme que les deje un trabajo para mejorar calificación. Y le dije, no, a ver, presta tu examen, eran 10 preguntas. Y le dije, te hago un examen oral. Si sales mejor, pues queda toda. Pero si sales peor, se queda tu calificación. Tú decís. Pues con la emoción del momento me dice, sí, ella había sacado 7 y ya en el examen oral sacó 5. Le dije, si con 7 pasabas, ¿para qué querías más? Es que no estoy acostumbrada a tener 7. Le dije, ah, tener 5 sí. Entonces, bueno, este paréntesis es, para eso ya hay actividades puestas, está el cuestionario, tienen que enviarme el diagrama de flujo. No, este es otro, el que este nuevo es para es de diagramas de flujo, el que hicimos fue de la práctica de algoritmos. Ah, okay. ¿Sí? Sí. ¿Está mal? Bueno, pues quieren lo checan para poder empezar el siguiente tema. De todos modos, el objetivo no era, ¿cómo se llama? Resolverlo a la perfección y que quedara bien. O sea, el objetivo es que, pues más que nada, se dieran cuenta con poquitas cosas que vimos, que fue una condición y un proceso, lo que se hizo, ¿no? O sea, esa era nada más, es nada más el objetivo de esta sesión, y que se dieran cuenta pues cómo se va uno preguntando las cosas y qué es lo que uno tiene que hacer. No era el objetivo resolverlo, pero bueno, si lo pueden resolver ya, si lo mandan bien, el que me manden, pues mejor. Hubo una lluvia de ideas. Sí, sucedió mucho. Entonces concluimos, ese fue el tema de la tercera sesión. Ah, y en esa página también hay la práctica que hicimos de laboratorio. O sea, puedes hacer esa misma, no necesitas estar en el laboratorio, ¿no? No, ¿verdad? Con tu computadora y acceso a internet puedes hacer esa práctica en tu casa, sin problema. Si tienes alguna duda, pues ya el jueves que nos vemos me preguntas. De esa forma no pierdes, por no haber venido las primeras clases, bueno, pues sí pierdes un poco, ¿no? Pero pues dentro de todo, pues no tanto. Entonces, bueno, empezamos con el tema de pseudocódigo, aunque ya medio lo manejamos el jueves de la semana pasada. ¿Qué es el pseudocódigo? La definición formal, como dice aquí, pseudocódigo, ¿de qué viene? Es un falso lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es un lenguaje de programación. Normalmente se ocupa mucho para aprender o cuando ya estás muy avanzado en lo de la programación porque quieres no estar con ataduras. ¿Cuáles son las características del pseudocódigo que no está tan limitado? Como podría estar un lenguaje de programación, ahí es que los lenguajes de programación pues son algo limitados o restrictivos y tú quieres tener algo menos restrictivo. Para eso se ocupa mucho el pseudocódigo y sobre todo en el caso de los países de habla hispana se ocupa el pseudocódigo en español. En otros países cada quien lo hace en su propio idioma. Normalmente los lenguajes de programación están más orientados al inglés. ¿Qué dice? Es un falso lenguaje. Es una serie de palabras léxicas y gramaticales referidas a los lenguajes de programación, pero sin llegar a la rigidez de la sintaxis de esto, ni la fluidez del lenguaje coloquial. O sea, en pocas palabras, es más flexible que un lenguaje de programación, pero no tan flexible como el hablar normalmente entre personas, que es, si se dan cuenta, es lo que estuvimos haciendo con el algoritmo en pseudocódigo, lo que estuvimos viendo el jueves. Teníamos instrucciones como escribir, como leer, como inicio, como fin, bueno, que nos daban ciertas características, digamos, de un medio ambiente de programación. Permite codificar un programa con mayor agilidad que en cualquier lenguaje de programación, con la misma validez semántica. Normalmente se utiliza en las fases de análisis o diseño de software o en el estudio de un algoritmo. Forma parte de las distintas herramientas de la ingeniería de software. ¿Sí? Pues bueno, hasta ahí está bonito, ¿verdad? Pero ¿qué quiso decir con tantas cosas, no? Aquí vamos, les voy a platicar, no es el objetivo que entremos a detalle, porque en realidad es tema más bien como de compiladores, como yo les decía, que vamos a ver un poquito al final, pero esto se ve más cuando se ve la materia de compiladores. ¿Qué tenemos luego primero? Primero, léxico. ¿Cómo a qué le suena léxico? Léxico viene también de lexemas. ¿Sí? ¿No han escuchado? Bueno, tienen las mismas raíces, lexemas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un montón de palabras y que solo esas podemos usar. ¿Sí? ¿Sí recuerdan que yo comenté el término de palabra reservada? Que eran un conjunto de palabras que tenían un solo propósito. Cuando nosotros decimos escribir, pueden hacer la prueba. Si ustedes ponen en PSeInt escribir y despuesito escribir, PSeInt lo que va a hacer es va a intentar interpretar esta como un nombre de una variable, ¿sí? Pero va a decir escribir no puede ser un nombre de una variable porque ya es una palabra reservada. ¿Sí? Eso es una palabra reservada. Solo se puede usar con ese propósito. No le puedo dar ese mismo nombre a una variable o a alguna otra cosa. Ya más adelante, casi al final del curso, vamos a ver funciones, tampoco funciones. Pero léxico, como dice aquí, es una lista de palabras. Las palabras utilizadas en una región específica, las palabras de un idioma o las palabras de un lenguaje de programación. Nosotros hasta ahorita, entonces, dentro de lo que es léxico, tenemos escribir. ¿Cuánto vimos? Escribir y leer, ¿no? No vimos ninguna otra. A lo mejor vamos a ver en esta práctica ya lo que sea el sí, ¿sí? Que sería la condición, y el sí no. Pero bueno, gramática. Estudio de principios y reglas reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, y ya se dieron cuenta en PSeInt, ¿qué es lo primero que viene en PSeInt? Escribir, leer, el sino y otras más. ¿Estas qué son? Estas se conocen en lenguajes de programación como instrucciones. O sea, ya en la gramática ya nos pone ciertas restricciones. Y la gramática es como la gramática española. ¿Qué empezamos? Sujeto y predicado. Eso forma parte de la gramática. ¿Qué es lo primero que viene en el sujeto? Pues viene un núcleo del sujeto. ¿Sí? Vienen artículos. Todas esas reglas que aprendemos en el español son la gramática. Y en los lenguajes de programación ocurre exactamente lo mismo. En este caso, para este lenguaje de programación específico, o este, el que nos está facilitando el aprender algoritmos en pseudocódigo, lo primero que viene es una instrucción. Siempre. No puede venir otra cosa. Si ponemos otra cosa, va a marcar error. Nos va a decir, primero viene una instrucción. ¿Sí? Sintaxis se encarga del estudio de las reglas que gobiernan la combinatoria de las palabras. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahorita no lo hemos visto, pero cuando ocupamos el sí, no, el sí más bien, yo pregunto si A mayor que B, entonces, ¿sí? Por decir algo, entonces, sí. Es una instrucción, empezó con una palabra reservada. Después viene una pregunta lógica. No, aquí sí tiene que ser una pregunta lógica. ¿Sí? Algo que sea verdadero o falso, no puede ser un proceso. Y entonces, digamos que este sería algo así como un complemento. La sintaxis, en el caso del lenguaje, habla de la combinatoria de las palabras. Entonces no puedo, por ejemplo, tener si A mayor que B, escribir. Por ejemplo, aquí es una palabra reservada, pero es solo esta palabra reservada, no puede ir esta otra. Ni puedo hacerlo al revés. O sea, no puedo poner, entonces, que por ejemplo en el español lo podríamos hacer, ¿no? Entonces, si A mayor que B, escribe. Sí, esto que en español no sonaría tan lógico, aquí no. A eso se refiere con la sintaxis. Y en español ocurre igual, pero con cosas un poco más elaboradas. O sea, por ejemplo, puedo decir, mi perro es azul. Pero no puedo decir mi azul perro, ¿no? Sí lo puedes decir, a lo mejor te lo entienden, pero no está bien dicho. Y si lo escribes, para el que lo lea, se empieza a volver complicado. La combinatoria que te permite el lenguaje, por las reglas que debe de seguir, por eso dice un pseudocódigo, es que todo esto salió de aquí, es una serie de palabras léxicas y gramaticales, ¿sí? No, la gramática de escribir y leer. Ese es el, no, escribir y leer es la léxica. Que siempre, por ejemplo, vaya una palabra reservada, después a lo mejor una lista de variables. Sería parte de la gramática. Aquí, ya en lo que estamos viendo, que es la sintaxis, es la combinatoria de esas palabras. Sí, sí, porque aquí, por ejemplo, ya estoy cumpliendo, entonces es una palabra reservada. Entonces estoy cumpliendo la gramática, pero en su sintaxis no es válida. Porque siempre va acá, siempre debe ir acá, no puede ir en otro sitio. Sí. Sí, no, no se preocupen tanto si no lo comprenden a la primera. En realidad no es tan objetivo del curso. Nosotros, bueno, vamos a hacer pseudocódigo. Entra esto porque es parte de la definición. Sí. O sea, nada más para que entiendan. Y el último es esta fue la sintaxis y ahora vamos a la semántica. Esta fue sintaxis, ¿no? Y ahora, pues la semántica. La semántica muchas veces puede ser, y aquí me lo dice, sentido, significado o interpretación del significado de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o representación formal. ¿Todo eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo no puedo decirle escribir. Variable 1, por poner un ejemplo. Yo aquí le estoy diciendo escribir el contenido de la variable 1, ¿sí? Le estoy diciendo que me lo ponga en pantalla. Pero para esto, variable 1 debe de tener un contenido. ¿Qué pasa si no tiene un contenido? Me va a marcar un error. Eso es un error de semántica. Sí, todo está bien, pero el significado de este no es válido. A pesar de que todo lo demás esté bien. ¿Sí? Estos son, normalmente son errores que, por ejemplo, PCInt detecta al momento. Lenguajes como C, al momento de la compilación lo marcan. ¿Sabes qué? Esta variable no la tienes definida. Si no la tienes definida, no puedes hacer uso de ella. Normalmente muchos de los errores de semántica se refieren a estas características. Variables no definidas que estás usando, funciones que estás ocupando, que estás usando, referencias a procesos que inexistentes. Entonces, eso se puede detectar al momento de compilación. ¿Sí? Bueno, esto fue brevemente. Eso es parte de lo que debe cubrirlo, un algoritmo en pseudocódigo. O sea, normalmente un algoritmo en pseudocódigo, como dice, es falso. Cada uno de nosotros puede hacer su propio algoritmo en pseudocódigo con sus propias palabras. A lo mejor nosotros, yo puse ahí escribir, pero alguien puso pintar. O en lugar de leer, dice teclados, ¿no? O escribe desde el teclado. Tú lo puedes hacer tan complejo como quieras. Esta es parte de la maravilla del algoritmo en pseudocódigo, que tú lo haces a como a ti te parezca y lo entiendas. También lo que puede ocurrir es que si tú lo haces, si lo haces muy abierto y a tus propias instrucciones, tú solo lo vas a entender. Por eso es que esta herramienta que estamos usando, que se llama PSI, pues nos da parte de los dos mundos, o sea, sí nos deja un poco más abiertos, puede ser en español, lo podemos usar, pero ya nos coloca ciertas restricciones. Por eso no sé si recuerdan que en la práctica dice, aunque esto de ocupar un lenguaje de programación para hacer algoritmos, pues suena como que a contrasentido, porque un algoritmo se supone que es libre, y ya al ocupar PSI, pues lo estamos restringiendo un poco, ¿sí? Pero siento que ocupando PSI nos va a ser más fácil entender la programación. Yo, de hecho, los vi ya más sueltos, o sea, ya están más familiarizados con escribir y leer y todo eso. Y saben qué, cómo funciona eso en la computadora. Aunque sea de forma muy sencilla, saben cómo funciona, ¿no? Aquí donde me fui tendido, es en la parte del léxico, que es lo relevante para nosotros en algoritmos en pseudocódigo. ¿Qué es el léxico? Como dice aquí, normalmente cuando uno hace algoritmos se tiene que poner de acuerdo en qué va a ser cada palabra reservada. Estas son algunas de las palabras reservadas que funcionan en PSI. Y a continuación voy a irles explicando qué hace más o menos cada una de las palabras reservadas y cómo se representa eso con su correspondiente diagrama de flujo. Entonces tenemos leer, escribir, si entonces, si no, repetir hasta qué, asignar valores, según, hacer, para, hasta, hacer. Que nos preguntaban que si podíamos tener repeticiones. Sí, es parte de lo que vamos a ver dentro del curso, las repeticiones. A ver. Concluimos. Nos queda todavía un pedacito. Vamos a ver si vemos estas, las dos primeras. Pues esta nos queda en corto, ¿no? Lo que es leer y escribir, esa ya la vimos. Si se dan cuenta, leer, ahí viene el ejemplo, todos vienen el ejemplo, ¿cómo sería más o menos el código en el lenguaje de programación que estamos viendo? Aquí me faltó explicarle una de las primeras prácticas que... Bueno, la primera práctica que tuvimos ya en forma en el laboratorio fue bajamos un programa que nos facilite el hacer algoritmos en pseudocódigo. Por eso ahorita todo lo que estoy hablando es en referencia a ese programa. Sí, y este se llama PSI, pero entra ahí a... De hecho, aún sin que yo te dé usuario y contraseña, puedes entrar a esa página que yo te di. Hay un curso que se llama Algoritmia y ahí es la sesión 4, ¿no? Sí, mi primer algoritmo, hola mundo, ahí viene ya la práctica, la puedes ver y te explica cómo bajar el programa, cómo instalarlo en tu computadora y cómo hacer la primera práctica. Sí, ya lo puedes hacer, lo único que no puedes hacer sin usuario, sin contraseña es participar. Sí, o sea, no puedes escribir en los foros, no puedes subir tu foto, no puedes contestar cuestionarios. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿No estaría muy grande? No, porque de hecho ni siquiera encontré el... ¿Y luego? ¿Y después te contestó o nunca te contestó? Pues el jueves vemos cómo hacerla, intentamos subir. Porque yo igual cuando la primera abajo decía, no, a nuestros datos sí, pero fíjate, PSI. La pantalla principal del lado izquierdo, hay uno que creo que está arriba, dice participantes. Ahí le das clic y vamos a aparecer todos. Le das clic a ti, a tu nombre, y ya va a aparecer tus datos a ti generales, y por aquí va a aparecer un submenú que dice editar mis datos. Y le das ahí clic. Y ahí casi hasta la última opción viene para subir tu foto. En esta misma página del lado derecho dice futuros eventos. Sí, ahí es donde van apareciendo las actividades que tienen que ir cumpliendo ustedes. Y aparece un pequeño calendario. Ustedes va, al pasar por el calendario, les dice, para este día tienes que entregar esto, para este día tienes que entregar esto, para este día tienes que entregar esto. Y si apúrense a cubrirlas, porque pues, a medida que vamos cubriendo temas, pues se van acumulando las actividades. Entonces, bueno, si se dan cuenta, pues esta, la primera, la de leer. La de leer, pues queda muy sencilla, es leer. Siempre que leamos, ¿qué vamos a leer? Una lista de variables. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que leamos se tiene que guardar en unos cajoncitos, los valores que leamos. Una lista de variables, siempre la, cada variable está separada, ¿por qué? ¿Sí se acuerdan cómo separa una variable de otra? Por comas. O sea, yo puedo aquí poner bar 1, coma, bar 2, coma, bar 3, coma. Una instrucción siempre se termina en este lenguaje con punto y coma. Es bueno que lo vayan aprendiendo porque... para terminar una instrucción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los lenguajes de programación, hay veces que tus instrucciones son largas. Porque quieres imprimir tu nombre, texto, algunos valores de algunas variables, cosas así. Entonces, se va haciendo muy larga tu instrucción y puede ser que tú, para verla en la pantalla, no te alcance la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que normalmente haces cuando estás programando? Agarras, imagínate que aquí fuera un montón de variables, un chorizo de variables, hasta allá, hasta el infinito. Lo que se hace en un lenguaje de programación es le pones coma y le das enter. Y entonces aquí pones... sigues, bar 4, bar 5, y entonces el programa, ¿qué es lo que asume? Que la instrucción continúa, que tú quieres leer esta, coma, esta, y si yo quiero aquí tener más, esta y esta y esta y así. Hasta que le pongas el punto y coma, hasta ahí, pum. No ocurre eso en PC, si tú le das enter, te va a marcar error, pero en un lenguaje de programación, en C, en PHP, en Java, el punto y coma siempre es terminador de instrucción, porque puede ser varios renglones. Por eso es que PCI lo trae de que termines con punto y coma. Antes los lenguajes terminaban cuando le dabas enter. Sí. ¿Y cuál es un mini diagrama de flujo para esto? Es este. Si voy a leer, ¿hacia dónde es la flecha? Hacia adentro. ¿Sí? Y escribir es un poquito diferente. Escribo una lista de expresiones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esa lista de expresiones? Puede ser una cadena de caracteres, un texto aquí. Puede ser una variable. O varias variables. Inclusive variables... Por ejemplo, hay veces que yo quiero poner dos variables, pero quiero que estén separadas. Y quiero que estén separadas por comas, ¿cómo creen que lo haría? Así es, le pondría yo comillas, coma, comillas, coma. ¿Sí? No, creo que lo hicimos con espacio. Fue algo similar, pero con espacio. Pero si yo quisiera separarlas con coma, aquí así lo haría. ¿Sí? Pero ¿qué más puede ser una expresión? Una expresión puede ser una operación aritmética, que más adelante vamos a ver lo que son operaciones aritméticas. O sea, yo le puedo poner, vamos a suponer que las variables son las letras, entonces yo podría poner A más B menos C, por B menos A otra vez. Y esta sería una expresión y sería válida. Por eso es que aquí pone lista de expresiones. Más adelante le vamos a dedicar tema ese, ¿sí? Que es el tema así, es uno de los temas interesantes al aprender un algoritmo. Así como el diagrama de flujo, ya vieron que las condiciones, y primero hace esto y después hace esto. Esto es lo siguiente, porque esto se llama operaciones aritméticas con agrupadores. Entonces ustedes tienen que aprender la prioridad de los operadores. Que es similar a lo de matemáticas. ¿Qué se resuelve primero? En operadores primero se resuelven exponenciaciones, después multiplicaciones y divisiones y después sumas y restas. Así va. Y los, ¿cómo se llama? Y los paréntesis o corchetes son para agrupar. Primero se resuelve lo de adentro y después va hacia afuera, ¿sí? Entonces esto lo vamos a ver y ustedes van a tener que resolverlo pues a manita. Y este se va para corroborar. ¿Ya acabó? Como te veo que ya muy decididamente cierras tu cuaderno, ¿sí? Bueno, está bien, entonces nos vemos, ¿qué es? El jueves nos vemos en el laboratorio.